Jueves 24 de enero, la importancia de Pentecostés. En el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, de Hechos capítulo 2, versos 1 al 4, confirma uno de los acontecimientos más decisivos de la historia del plan de salvación. La investidura de Cristo en su ministerio posterior al Calvario, como sumo sacerdote y rey en el santuario celestial. Mediante su ministerio sumo sacerdotal a la diestra del Padre, Apocalipsis capítulo 5, versos 6 y 7, Cristo puede llevar a cabo el plan de salvación hacia su cumplimiento final. Como nuestro mediador en el santuario celestial, Jesús obra para salvarnos. A través de Él, los creyentes pueden tener libre acceso a Dios y recibir el perdón de sus pecados. Escucha Hechos capítulo 2, versos 32 al 36 y Juan capítulo 7, verso 39. ¿Qué esperanza y ánimo hallas en el hecho de que Jesús se encuentra en el cielo como nuestro sacerdote y rey? Hechos capítulo 2, versos 32 al 36. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Juan capítulo 7, verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. A la exaltación de Cristo en el santuario celestial, le siguió el descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos. Apocalipsis capítulo 5, verso 6, menciona que los siete espíritus son, comillas, enviados por toda la tierra, cierre de comillas. Como vimos en la lección anterior, los siete espíritus denotan la plenitud de la actividad del Espíritu Santo en el mundo. En la entronización de Cristo, el Espíritu es enviado a la tierra. Este derramamiento del Espíritu Santo es uno de los primeros actos de nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Este derramamiento del Espíritu Santo significaba que Jesús se había presentado ante el Padre y que Dios había aceptado su sacrificio en favor de la humanidad. Comillas, la ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado al Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. Hechos de los Apóstoles, páginas 31 y 32. Lee Hebreos capítulo 4, verso 16 al capítulo 8, verso 1. ¿Cuánta esperanza y ánimo hallas en la seguridad de que Jesús haya recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra como nuestro sacerdote y rey? Creer en esta verdad, ¿en qué medida te ayuda en tus situaciones cotidianas de la vida y en la incertidumbre del futuro?